Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Yo soy Colas, esto es Colas Dice y estamos aquí una semana después sin comer, sin agua, sin nada. Eso, o sea, a ver, desencantado. Ya, ya te puedes mover. ¿Qué pasó ayer? ¿Eh? ¿Fue? ¿Perú fue el mundial? Sí, ¿no? Creo, no sé, a menos que Flash decida puedes malograr la línea de tiempo otra vez. O el Congreso también. Exactamente. Eso sí, eso, ahí sí no me opondría. Tengo aquí en la mano esto, un cómic que me mostraste hace un toque y estaba ahí olvidado en una pila de cómics que tienes que te habían sobrado y lo estuve revisando y me di cuenta de la importancia histórica de este cómic y luego por ahí voy a compartir una foto. Es una versión, ¿cómo es? Platinada de alto relieve, una portada alternativa de Avengers del año 93, ¿ya? Que se llama Alternate Visions, o sea, visiones alternativas, y bueno, trata acerca del personaje de Vision, la visión. Y lo estaba revisando y creo que es súper importante, digo que es histórico, porque esta es una de las portadas que sacaba Marvel en los 90s, cuando se esparció el rumor de que si tú comprabas un cómic y lo guardabas por 20 años, lo iba a valer un montón de plata, y la gente empezó a comprar como loco, entonces Marvel empezó a sacar un montón de estas portadas así, esto, especiales, entre comillas, precisamente para que la gente compre más y luego se dan cuenta de que no valían nada y por eso casi, casi no tenemos lo que tienes ahora tú, que es esto, una tienda de cómics, ¿no? Probablemente, o sea, por culpa de esto, probablemente nunca hubieras podido tener tu propia tienda de cómics. Pueden venir acá a la tienda y ver al responsable y decirle por tu culpa, sí. Sí. Debería estar enmarcado esto, ¿no? Es como que es una pieza histórica. Exacto. Es súper, súper loco y no es lo único que tienes aquí. Cuéntame un poquito, ¿tú coleccionas cómics? Poco, por así decirlo. O sea, el tema económico en mi caso no me da la oportunidad de coleccionar un montón de cómics. Mi amigo sí es un loco totalmente de cómics y mangas. Se compra toda la colección, por así decirlo. En mi caso, lo que aprecio más es la historia. Por ejemplo, busco un título que tenga una muy buena historia. Si bien no lo puedo conseguir en físico, lo busco en internet y lo leo por ahí. Y me satisface eso. O sea, hay gente que colecciona el 1 al 30 de Flash, 1 al 20 de Batman. Lo podría hacer, sí, pero a veces el tema económico me dije, no, Renzo, tienes que elegir un título, un solo arco entre todos los que hay y que te guste. Está bien. Y ahí justo elijo X. Por ejemplo, elegí ahora el Ultron, el de Vision, sorry, el de sí, Tom King. Bueno. Empecé a leer el capítulo 1 y dije, qué genial. El 2, qué genial. Leí los 2 en internet y dije, qué genial. Dije, eso no puede quedarse solamente aquí. Tengo que tenerlo en físico porque es algo que sí o sí tengo que tener en mi casa y es uno de los títulos últimos que he comprado y que sí están en mi casa ahí. ¿Qué cosa tienes en tu colección, esos cómics que dices, o sea, sí o sí tengo que tener? A ver, sí o sí Watchmen, Nemesis, de este Image, algunos títulos de Batman, ¿qué más? Bueno, sí o sí los 21 que los tenía ahí, es Invasión Secreta, fue algo muy particular porque eran 27 números de Invasión Secreta de 21, y si bien hoy en día no son, wow, o sea, la gran colección, como una tapa dura o algo más, pero una colección emocional fuerte es ahí, porque es, al principio conseguí los 18, me faltaban 9 más, y dije, ¿cómo voy a conseguirlos si ya no hay más? Ya se descatalogó, porque lo conseguí en una feria así, así vendían cómics al azar, 3x10, y dije, ¿cómo voy a conseguirlo? Y viene la gran ruta que un comiquero siempre tiene, cuando quiere terminar la colección, es buscar tienda por tienda, donde sea, internet, rumores, te ponen a 6 soles, no importa, quiero terminarlo, 10 soles, lo dudas, quieres, pero la paciente ya me dijo que llevas. Y me he llevado a lugares como Quilca, donde he encontrado así, aunque sea semi conservado, bien, y dije, démela así como loco, déme, toma mi dinero, dámelo, y digo, genial. Y me pasó eso también con God Story, que es God's War de Pre-21. No la conseguí a su tiempo, no la vi en tiendas, no la vi en kioscos. Caminando por Quilca, así, buscando un regalo, un libro, aquí, voy y veo, ¿este no es God's War? Y reviso, el 1, pum, separado. El 2, pum, separado. El 3, tiene que ser el 3. No estaba el 3. Señora, por favor, dígame que tiene el 3 en su almacén. ¿Qué cosa es? Es un cómic. ¿Es la portada? Dame un rato. Fueron 5 minutos así de espera tan fuerte como el partido de Perú y Venezuela, que está así con la tensión fuerte. Yo estaba con esa tensión, voy a conseguirlo. Yo sé que lo termino. Y por suerte a mí así lo tenía. Y así, yes. Me sentí como Rocky cuando tenía la pelea así, ya, yeah, lo logré. Ya lo sé. Es como Calamardo en ese episodio en que toca la banda. En el concierto así, todo el coliseo cayendo así, y yo así, yes, sí. pero fui a buscar Invasión Secreta y no había. Pero bueno, salí feliz con Ghost Girl, sí, sí. Cuando vas a una tienda y de repente no encuentras lo que tienes, pero por ahí encuentras algo que... La cosa es llevarte algo. Vine por bronce y... Vine por oro y conseguí oro, mejor dicho. Sí, salí feliz. Me comentabas que Watchmen es un título que es súper fundamental. ¿Por qué crees que, o sea, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo tan relevante? Tanto que están sacando una especie de secuela, que es Doomsday Clock, y ha hecho que el mundo se vuelva loco y hayan colas y colas y colas para comprar el número uno. Tú lo has dicho, porque es un título que tú puedes leerlo una vez, pasan días y lo vuelves a leer y sientes esa frescura de haber leído una historia. Pasan una semana, un mes, un año, lo vuelves a leer y te encanta tal como si fuese la primera vez que lo lees. Es un cómic que para mí no envejece nunca. Tú puedes darle una persona adulta, puedes darle un joven, hasta un niño de repente. No conoce tanto porque es una temática más para adultos, pero lo va a disfrutar. Y eso me pasó porque recomendé ese título a varias personas y dijeron, wow, qué genial, wow, qué genial. Obviamente no les dije que vean la película, preferí que vean el cómic, pero yo lo tengo en mi casa y a veces cuando termino un libro de leer y quiero leer, quiero cambiar de cosas, agarro Watchmen y lo leo. Pasa un mes, bueno, vamos a leer Watchmen otra vez y disfruto cada hoja, disfruto cada viñeta, cada parte, y eso es lo que me hace para mí que ese cómic va a ser inmortal, o sea, nunca va a envejecer. Y eso es lo que hace para mí algo muy valioso, porque uno puede leer una historia y decir, ya, terminé la historia y listo. No lo vuelves a leer en un mes, un año, 10 años, toda tu vida, y lo dejas ahí abandonado. Pero Watchmen es uno de los que sí o sí tiene, lo lees 1, 2, 3 y va a quedarte siempre ese impacto de la primera vez que lo lees. ¿Cuál crees que es la empresa de cómics que mejor está haciendo las cosas? O sea, Marvel, DC, Image. Yo arranqué con Marvel, puede ser que una mitad de mi corazón es Marvel. No daba mucha fe por DC. Ahora que estoy con la tienda, estoy leyendo los nuevos arcos de DC, totalmente DC, totalmente está que le gana ahorita en algunos títulos a Marvel. Los eventos que está haciendo ahorita DC están mucho mejores, los personajes están muy mejor desarrollados, algunos como Nightwing, sus arcos están muy buenos, Batman obviamente ya siempre es clásico, los eventos en Metal, que a mí, para mi gusto es uno de los arcos que más me ha gustado este año, esta temporada. Doomsday Clock, que ahorita es una histeria colectiva, o sea, imagínate, o sea, DC tiene dos tanques y encima que ha traído más autores. Bendy se pasó ahora a DC, tiene a Geoff Johns, tienes a varias gente trabajando ahí en DC, que eso te da, o eso, bueno, aparte que te mejora un poco la calidad de historias y guiones y hace mucho mejor las cosas que la otra compañía, Marvel. Marvel está con Legacy ahora, va a sacar Infinity, creo, el próximo año, o sea, un arco que la gente no tenía en mente, pero va a sacar Infinity. Y, de hecho, nadie tiene en mente los arcos que está sacando Marvel en los últimos 2-3 años. O sea, ha hecho eventos hace poco, Imperio Secreto, ha hecho también Civil War 2, que uno pensaba que iban a ser, wow, los mega eventos, pero la crítica y lectores dijimos que no, no está al nivel de otros arcos que pueden haber hecho antes. No es como un Civil War, no es como otro contigo. O sea, que ahora DC está trabajando mucho mejor en razón. Volvamos un poquito a la tienda. Te estaba preguntando hace un rato, ¿cuánto cuesta aproximado tener una tienda en físico? Porque es algo que mucha gente sueña con tener, a pesar de que pues es probablemente muy muy difícil tener una, manejarla y sobre todo tener éxito con una, ¿no? ¿Cuánto necesitaron para poder tener Sekai? A ver, en alquiler juntado más muebles, más instalaciones, más decoración, más títulos, más impuesto, más gastos administrativos. No es por espantarlo, chicos. si quieren abrir una tienda, láncense igual. O bien lo que dije, no hay problema, ¿no? Sí, mantengan su fe inicial, sí, claro. Diría más de 15.000. Y eso, o sea, más todavía. O sea, es fuerte el gasto. Obviamente es un gasto es una inversión de arranque. O sea, eso se devuelve con el tiempo. Y sí, pues es una inversión fuerte. Sí, es un platal, ¿no? O sea, es un platal. Y más que somos jóvenes, tampoco no es que seamos así, en Flame Weather, que pensamos, compramos carros a las 3 de la mañana, no. O sea, son sacrificios que uno tiene que hacer, o sea, aparte del tiempo, es el dinero. O sea, a veces creemos, ¿verdad?, que somos más locos al tener esa idea, pero creemos que es el cariño que le tenemos a la tienda, el cariño que le tenemos a la gente que viene, el cariño que tenemos al servicio, más a los títulos que queremos y que tenemos, hace que esta idea siga más adelante. Bueno, y a ti te ha tocado, pues, hacerte cargo de la administración, de estar aquí, de recibir a la gente. ¿Ya habías hecho algo así o es que tu primera vez en atención al cliente? He hecho antes, he estado en servicio de mozo, pero cuando antes era joven. Siento como si fuese viejo, ¿no? Sí, tengo 23 años, siento como si fuese viejo. Cuando era estudiante. Sí, cuando era estudiante, sí, mis épocas antiguas, mis años también. No, joven todavía. Sí, antes fue como todo, fue mi primer labor, fue mi primer trabajo. Y yo en el colegio era una persona muy, pero muy tímida, muy cerrada. O sea, eran los tipos que estaban ahí sentados y terminaban la clase y listo. Ya, punto, se acabó. No era muy social, como poco a poco se va mejorando. Pero, o sea, es algo raro. O sea, que seas un mozo, que te conversas con desconocidos día a día que vengan. Y entonces como que... Sí, con total así, con soltura. O sea, es como que a veces me... Si fuese el Renzo del pasado y veía... Oye, ese eras tú, o sea, ¿en qué momento rompiste el hielo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo sí eres suelto? ¿Sí? ¿Con tus amigos no lo eres? ¿Y dónde estabas cuando te necesité? ¿Por qué no fuiste así en el colegio? Tu vida social, tus amigos. ¿Por qué recapacita? Sí. Ya, pues eso fue como mi primera experiencia con personas desconocidas, por así decirlo, que eran clientes en este restaurante. Y eso fue lo que me hizo romper el hielo y aparte, puedo decir que una influencia, o sea, rara, es escuchar radio. Escuchaba algunos programas en radio y que la gente era muy desenvuelta, era un locón, y eso generó la pasión por estudiar comunicaciones, que no lo hice, después de administración al final, pero aún tengo esa experiencia de estudiar comunicaciones. Y fue lo que poco a poco me hizo así, romper ese hielo, romper el hielo de la timidez, que al estar en una tienda no tienes que ser nada tímido, porque vienen cualquier tipo de persona, vienen muchas personas con varias cosas y varios temas de qué hablarte, y tienes que darle el ritmo, seguir ahí, darle el mejor trato posible, ser más amable, darle, en mi caso de la misión sí o sí, de que salgan con una sonrisa, o salgan alegres, salgan satisfechos, o sea, que no salgan todos renegando, que ay, qué pésima atención, no, o sea, dar el trato, o sea, es lo genial. Y eso fue lo que al principio el mozo me rompió el bloque de la timidez. Luego tenía una afición por la impro. Oh. La impro, clown, revisaba a veces monólogos en internet. Trataba de alguna manera hacer alguno, pero no era tan bueno. Me gustaba más escucharlos. Y a veces se me salen una que otra cosa random, así en el momento me dices una idea, te lanzo otra cosa y generamos conversación así, tenés una broma así, X. Porque eso fue como que la pasión del impro me da esas ganas de seguir la conversación así más adelante y más adelante. Y a pesar que sea un desconocido, lo hablo como si fuese mi amigo de años. Y cuento temas míos, cuéntame cosas tuyas, sigamos hablando. Y eso lo hago poco a poco, vamos mejorando eso, pero en la tienda sí, o sea, vienes y vas a recibir ese tipo de tratos. O sea, el Renzo tímido acá desaparece, 10 horas, 8 horas y luego aparece otro. Así, a lo Wonder Woman das tu vuelta, así de Wonder Woman. Y exacto, sí, una muy buena referencia. Yo imagino que debe haber todo tipo de clientes. ¿Cuál es el cliente típico que ves entrar por la puerta todos los días? A ver, en estas 2 semanas y media es el que viene, mira... Obviamente viene el saludo respectivo, de qué tal, si quieres una ayuda, me avisa, me nomás un trato bueno. Y luego, me va mirando, mira, se queda mirando. Y yo, qué observador. Y mira, ¿será espía? ¿Será la policía? ¿Será detective? No sé. La Sunat. ¿Era la Sunat? Ok, Sunat. Gracias por llamarlos. No invoques al demonio. ¡No los invoques! No. Nos observan. Están aquí. Vigilan. Es. Están entre todos, ocultos, como los búhos. They're everywhere. Son Doctor Manhattan. No, Dios, son Dios. No, nunca tanto. Y viene y dice, ¡ah, ya! Y les pregunta, siempre tienen que preguntar algo. Y sería un título especial que te guste o qué estás leyendo actualmente. Y ahí fue donde empiezan a conversar. Empiezan a conversar, empiezan a hablar. O sea, si bien no, él no genera una conversación al principio, tú al dar un pequeño pasito, rompes ese hielo entre mostrador y cliente. Mostrador y cliente, porque suele haber eso a veces, cuando uno va a una tienda o a una biblioteca, va como, bueno, no tengo tanto, pero va y está viendo, y no hay algo o alguien que te diga, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te anda todo eso? ¿Qué comida te gusta? Algo así, o conversar y hasta retroalimentarte, porque a veces están mucha información. Y ese es el cliente habitual, aunque algo particular que veo es cuando vienen los niños. Sí, o sea, vienen los niños y lo que me sorprendió hace poco fue cuando vino un niño y habló todo Flashpoint, habló toda la bendita historia de Green Lantern, que yo había dejado de leer Green Lantern, Y vino así, ¡oh, ya he leído esta parte de Green Lantern! ¿Qué? ¿En qué momento los niños empezaron a leer tantos cómics? En mi infancia era diferente. Y te empiezan a hablar que sí, que en la película pasó esto, pero la película es un bodrio porque no respetan lo que es el cómic. Un chivo. Miércoles cinéfilos ahora. Sé que evolucionaron todos esos cómics. Anda al Trilce. No sabía. Aún no pagan la publicidad, así que... Cierto. Cierto, sí. Ya. ¿Qué diablos se vienen así? Sí, que la película ha sido mala, que el personaje es diferente en el cómic, que no respetan nada. ¿Cómo haces en esos casos cuando un chico lo sabe más que tú y te pregunta por cosas y qué le responde? Escucharlos. Da un poco de risa, obviamente, no una risa así de burro, una risa de qué particular, qué curioso este momento. Y empiezan a hablar y de lo que poco que sabes, que sabe un montón, vas por ahí o vas llevándole por tu ritmo para que no se está tampoco tan desviado el tema de la conversación, y sigue hablando y sigue, es chévere, sabes, esa emoción y te alegra, y dices, oye, así hubiese sido de niño yo, qué genial, o sea, qué paja. Los niños son así, está creciendo el futuro, es un futuro esperanzador, ¿no? Las nuevas generaciones. Yo pensé que todo era full reggaetón y no, hay esperanza, hay esperanza en la vida, la humanidad tiene fe, todavía podemos creer en la humanidad. No, se vienen así, bueno, eso no compran, eso sí, se van, y es algo muy, muy, muy chévere el ambiente, es genial. Y ese tipo de niños a veces vienen a preguntar. Debe ser súper cool porque, o sea, nuestra generación es como que nosotros hemos agarrado el cómic ya crecidos, ¿no? Sí. Y es como que algo que no existía de repente apareció. Sabíamos que estaba ahí, pero apareció. Pero los niños de ahora es como que ya nacen y ya está. O sea, hay cómics para todos, hay cada vez más tiendas y o sea, sí se están haciendo una nueva generación de fans. Exacto. Y algo que me parece curioso es la capacidad adquisitiva que tienen ahora. Sí. Mucha, porque antes yo sufría por mi cómic de 5 soles, de 3 soles encima con tu cuponcito de Pre-21. Y era feliz, ya era el niño más feliz del universo. Y ahora vienen y compran un TPB, un hardcover, un cómic de inglés a 30, 40 o el precio que sea. Y digo, wow, ¿de qué momento los niños tienen esa capacidad adquisitiva? O los papás. Me acuerdo una vez en una feria que estuvimos, vino mi papá y dije, quiero dar un regalo a mi hijo. Dame esos cómics de Batman. Si ya está en inglés. No importa, está en cantidad. No importa. Wow, dije, ¿qué tal, padre? Adóptame. ¿Por qué no me adoptaste cuando eres niño? No, y se lleva, o sea, hay gente que se lleva así. Y digo, wow, o sea... Me dan indicio que Perú no está mejorando. Pero avanza. Toledo, regresa, por favor. No, bueno, no, así que regrese. Claro, que regrese por la justicia. Venga, hijo. Ya quedarás, Alan. Algún día. Sí. No escaparás de la justicia. El Publisher. Sí, o sea, te comento algo. Mi primer cómic fue una historietita chiquitita que la compré en esos puestitos que se abren en los mercados donde venden libros usados. Chistes, por así. Exactamente, un chistecito. No, que chistecito lo hace sonar como que tengo 40 o 50 años. Nada que ver. Ya, pero sí, era una revista chiquita y era el encuentro de las Superwoman, ¿ya? Y se supone que eran de universos paralelos, una con cabello largo y otra con cabello corto. Ese fue mi primer cómic, ¿ya? Y yo lo leí y es como que, oh, este es un cómic, pero era como que de los 60, 70, antiguazo. Y los dejé. Entonces, cuando aparecen los cómics de Perú 21, a mí no me llamaban la atención porque eran grapas. Entonces dije, bueno, y si le cae agua, se va el diablo. Esta vaina se apolilla y no. Y de repente sale Salvat con las tapas duras. Y yo dije, eso es algo que podría pagar porque, o sea, la presentación está chévere, el precio no está tan mal. Y luego me di cuenta, o sea para mí era una inversión. Pero luego me di cuenta de que esa es como que la punta del iceberg del cómic, ¿no? Y de repente empiezas a buscar versiones cada vez más deluxe, cada vez más especiales, cada vez más grandes. Como Exacto. que el precio se incrementa completamente. Hace poco estuve en una tienda con un pata que no sabía nada de cómics. Y yo le digo, mira, este cómic de Spider-Man es muy chévere. Esto, creo que lo voy a llevar. Y me dice, ¿cuánto cuesta? 100 soles. Y es como que el pata, o sea, casi se cae de espalda porque jamás creyó que un cómic pudiera costar tanto dinero. Claro. Y eso que 100 soles ni siquiera es como que wow para los cómics que puedes encontrar. Es algo normal, o sea, es algo promedio. Es más, algo complementando esto es cuando le comenté la idea a mi madre de abrir una tienda de cómics. Es hijo, ¿eso cuánto cuesta? ¿Esos no están un sol, 2 soles? Mamá, no, están más caros. ¿Qué? ¿Sí? ¡Wow! Me pone su cara así de sorpresa. ¿Y cuánto están? 20, 25, ¿qué? ¿Pagan por eso? Mamá, si vieras a la gente que compra en cantidad, mamá, te caes de espalda, te paras y te vuelves a caer otra vez porque es brutal, o sea, es más caro todavía. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tanto gastan así? Mira, mi madre no sabe nada de cómics, así que no critiquen. no le hagan bullying. Y me dije, ah, ya, yeah. Wow, ¿cuánto gastan en serio, chicos? Bueno, tendrán plata, la clásica plata con la que cierra todo, tendrán plata. Es probablemente el hobby más caro que he tenido en mi vida, es muy caro, no es fácil ser coleccionista de cómics. Bueno, en sí ser coleccionista algo es una labor muy cara. Hay cosas como los vinilos, o sea, o los mangas, que compras un precio de un manga con un cómic, el manga original es más caro todavía. Pero si quieres empezar una colección, tienes que saber que sí o sí tienes que invertir fuerte en traer tomos que sean número uno o grapa que sean número uno para coleccionar. Si vas a coleccionar piratería, viejo, o sea, autobanéate porque no, o sea, que esa es la peor cosa que puedes hacer en tu vida. Cuando viene alguien que no sabe de cómics, o sea, por ahí ha visto las películas, no conoce muy bien, y te pide que le recomiendes algo, ¿qué cosa le recomendarías como para empezar? Me acerco a otra historia que he venido hace poco. Dos señores con eran tíos, con un montón de tres niños, tres sobrinos. Y empezaron a hablar acerca de las películas de Marvel. Decían, en la película Hulk es más fuerte que Thor. Y no hay ni un superhéroe que es más fuerte que Hulk. Estaba ahí, escucha, ¿no? Con el perro se me pone el perro así, ¡pum! A los peluchitos. ¿Qué está pasando aquí? Sí, que Hulk es más fuerte, que no hay ni un superhéroe en toda la historia de los cómics que debo vencer. Ah, ya, bueno. Pues acá salía Watchmen. ¿Qué? Me dice, Watchmen, sí. No. Y empezamos a hablar de Watchmen y justo de Doctor Fate y otros títulos más. Y empezamos a alargar más el universo que son los espaciales, los cósmicos que generan todos los demás universos. Y al final quedaron como que todo esto había en los cómics. Yo pensé que Hulk era el más fuerte. No, hay más historias, hay más cosas. Y a veces si bien las películas influencian para que empiecen a leer los cómics, pero es algo que a punto personal creo que motiva más a que expandas más el universo de superhéroes, o sea, que aprendas mucho más, que compares también varias cosas y que no tres o dos horas no encierran todo algo tan genial como es el mundo comiquero. O sea, ¿qué título de Marvel crees que alguien que por ahí ha visto un par de películas, o sea, debería leer como para empezar? Si ha visto las películas, ya que está con toda la onda de que recién conociéndolos, y algo que me gustaría que experimente lo mismo que yo cuando volví con los cómics, es Civil War. Lee Civil War, sé que va a ser complicado porque son un montón de héroes, pero ese montón de héroes te va a dar curiosidad de ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? O sea, para mí ese es un arco bueno, muy bueno, pero que genera la expectativa de querer saber más todavía de quiénes son todos los universos, por qué se pelean, por qué están ahí debatiendo, qué ocurrió antes, quiénes son los New Mutants, por qué quién es Nitro, quiénes son todos. Y eso es lo que a mí me pasó, o sea, conocer más de los héroes al leer Civil War. Me gustaría que la gente que venga aquí también lo experimente. ¿Qué cosa viene para Sekai? Bueno, ustedes están nuevecitos, acaban de estrenar la tienda, está limpiecita, la pintura está blanquita, todo bien chévere. pero imagino que ya tienen en mente esto, cómo expandir el negocio o qué cosas les gustaría hacer con la tienda. Sí. Lo que queremos hacer ahora, como si hemos salido full en inglés, es ya hicimos el pedido para español que nos viene en enero. 2018 va a ser un año muy vital para la tienda. Los proyectos que tenemos en mente son muy geniales. Y lo que queremos hacer también son eventos, porque el espacio nos permite poder hacer eso. Ya arrancamos con uno, pequeño casi, que fue el sábado antepasado, que trajimos un juego de mesa, Spartacus. Y nos pusimos a jugar con unas personas que venían. Sí, fue chévere. Lo publicamos en el fanpage. No había tanta gente que pensábamos, pero nos divertimos aunque sea acá los que estábamos aquí. Y, o sea, cosas así, eventos, y algo que queremos decir también fuerte, y que estamos avanzando poco a poco, y si pueden venir a la tienda pueden apreciarlo también, son los cómics peruanos. Hemos tenido tres más cómics, Ítalo, un chico que hace Purple Substance, Subconsciente, la famosa Chola Power Remed Comics, Punto y Aparte, y Michelle Paredes, son los autores y títulos que estamos trabajando ahorita, porque si bien ahí no todo es DC, no todo es Marvel y Image Dark Horse en indies europeos. Hay gente en Perú que está haciendo buenos trabajos de cómics, buenas historias. Hay gráficos que están mejorando poco a poco y no hay que dejarlos de lado también. Es talento nacional que hay que apoyarlo. Y eso es lo que queremos también en Sekai Comics. En Sekai queremos apoyar ese talento. Si vienen aquí un día, se pueden firmar con sus cómics con ellos, conversar, hacer diálogos. O sea, que haya una interacción entre la gente, los autores peruanos y también la gente que empiezan a conocerlos. Todo eso aquí en Sekai. O sea, es un evento que queremos hacer poco a poco. Ya hemos arrancado trayendo cómics así peruanos, pero ahora queremos darle más. O sea, que se vean, su trabajo sea más conocido, que sepan que hay una tienda o hay alguien que sí se preocupa por ellos, o sea, que quiere apoyarlos y eso. Siento que son las empresas indie, bueno, indie entre comillas, ¿sabes? Porque no son chicas, ¿verdad? Dark Horse, Image, Dynamite, que son las que están sacando las historias como que más progres, las más, a veces las más violentas, las más realistas, las más chéveres, las más novedosas. Y siento que como que la gente se pierde mucho de eso porque se quedan muy pegadas con Marvel y DC, que son las, bueno, las que tienen películas. Es en sí para la búsqueda de géneros de lectura. Por ejemplo, mencionas Dark Horse y Image, tienen un género, aparte de lo que es acción, algunos títulos que tiene, es terror, es suspenso, algunos son muy oscuros, muy políticamente correctos también, incorrectos, no tantos. Pero son cosas que Marvel o DC no se atreverían porque no es al público al cual va objetivo. Si bien algunos títulos sí, pero no tantos como Marvel que sacó en Disney, no puede sacar un contenido mucho, muy, muy oscuro. Y eso es lo bueno, o sea, al tener variedad, esa variedad está que poco a poco creciendo por fanáticos, están apreciando la historia, están apreciando ese tipo de arte y están haciendo crecer esas empresas. Y mucho mejor, para que hagan mucho más contenido así. Creo que lo más chévere de la tienda, y cuando vengan a Sekai se van a dar cuenta, es que puedes estar aquí un rato y te sientes súper cómodo, como que en una jato, así con tu pata, que te está mostrando, te está presumiendo y te está enrostrando, restregando en la cara su enorme colección. Y pero es súper, súper chévere. Me encanta lo que han hecho y estoy seguro que les va a ir súper, súper bien. No va a ser la primera vez que venga, voy a regresar. Espero que la próxima comprar. ¿Ya? Y bueno, invito a la gente nuevamente a venir a Sekai Comics, redes sociales donde te pueden encontrar. Ah, ¿ustedes están de lunes a domingo o cómo es? Estamos como Minions trabajando de lunes a domingo aquí. De las 12 hasta las 8, 9. En ese viene gente a las 10, nos quedamos hasta las 10 también, así que cariño al cliente. Sí, una vez pasó eso, que estaba cerrando eso a las 9:30 y ya estaba a punto de colocar el candado a la puerta y veo a dos personas paradas viendo cómics. Dijo, bueno, está bien, estoy cansado, pero no importa, venga, nomás les abrí la puerta, prendí otra vez el interruptor, todo solamente para esas dos personas. No compraron nada, pero no me importa, no voy a comprar nada. O sea, lo bueno es que conozcan la tienda, que se vean esa experiencia y ya de repente más adelante pueden regresar o no. Pero bueno, es que ese pequeño lapso de tiempo que han dado en la tienda, que han dado aquí, se haya sido algo fructífero, algo genial para ellos. Estamos en el Centro Comercial Arenales, en el sótano, donde están los Land Centers, justo cerca de la zona de cartas, que es una de las zonas más populares aquí en Arenales. Va a ser una tienda, va a ser Sekai Comics con un logo azul afuera, un chico llamado Renzo acá adentro esperando a atender, y un espacio muy amplio que te puede esperar para que puedas pasar un buen momento aquí en la tienda. Muchas gracias, Renzo, y bueno, espero tenerte el próximo año ya con la tienda mucho más grande, con el stock en español que van a traer, y de hecho vamos a tener harto de qué hablar. Hay muchos estrenos, hay muchos lanzamientos que se vienen, y bueno, la invitación está hecha para que regreses al programa. Muchas gracias, Colas, por la entrevista hoy día. Es la primera vez que me entreviste en un podcast, a pesar que hago un podcast, pero es raro que alguien te entreviste, es genial. ¿Cómo se llama tu podcast y dónde lo pueden escuchar? Se llama Arenales Podcast, es muy curioso, ¿no? ¡Ah! ¿Tú estás en Arenales Podcast? Sí, sí, sí, los he escuchado, escuché su último programa. ¿El de terror? Sí. Bueno, era un poco difícil porque es como que todos estaban usando micros diferentes y no podía escuchar, algunos los escuchaban muy bien, otros no. Es que justo de terror, eran psicofonías, ¿sabes? Queremos simular que eran psicofonías, que uno está ahí hablando con un lado, así distorsionando con un fantasma, y me dijo, no, en verdad éramos malos, ¿sabes? Es sincero, no, estamos mejorando poco a poco el podcast, nos pueden seguir también en el grupo de Arenales Podcast, están haciendo cherry, aprovechando el espacio. Sí, sí, dale, pueden encontrar varias cosas así, hablamos más de animes, cosas, noticias, una que otra cosa random por ahí, así que pueden pasar unas 2-3 horas divertidas, a pesar que grabamos a las 12 de la noche y nos quedamos hasta las 4 de la mañana grabando, pero todo sea por el cariño de la gente. Chévere, gracias. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.